pasando el tiempo no se olvidan. Te marchaste vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar en tu infiel partida. Me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar en tu infiel partida. Me conoces, te amo todavía. Que regresas, volverás arrepentida a llorar en tu infiel partida.